Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, AT, AT Logo. Todo tiene logo, Yate, Yate Logo. Veneration Logo, Ashe, Ashe Logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Mante, cachule, tabú seca, Yate Logo. Carlito, Robinho, Dieguito, Yate Logo. Vengano, fulano. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, en los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También nos escuchan a través de Guacara Estéreo, por supuesto, también por allá en los lados de Valencia, en el estado Carabobo. Y puedes oírnos por www.telenavegante.net o por www.rsr.tv. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram por Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy escuchando a Logo, de Kevin Johansen, cantante argentino nacido en Estados Unidos, quien forma parte de la banda sonora del soundtrack de la novela que compartiremos hoy con todos ustedes. Logo sale en abril del año 2007 y es el cuarto álbum de estudio de Kevin Johansen, Más de Nada. El disco fue seleccionado por Los Angeles Times como uno de los 5 mejores discos del año y fue nominado para los Grammy Latinos, siendo uno de los argentinos con mayor nominaciones para ese año. Álbum de música alternativa, canción alternativa, por Anoche Soñé Contigo y video musical versión corta por esta misma canción. ¿Sabes que a mí, esto es uno de los chistes malos que a mí se me ocurren de momento, Noguera? A mí Kevin Johansen me recuerda a Scarlett, Mamacita Johansen. Claro, porque comparten el apellido. Es una maravilla, esa actriz. Yo sé que nuestro invitado de hoy comparte afinidades conmigo con respecto a Scarlett Johansen. Yo sé que sí, yo sé que sí. Bueno, a mí también me parece una mujer muy atractiva, muy bonita. Así como y ustedes, además, eso es bueno reconocerlo, que la chica los, claro, reconozca. Claro, muy bien. Pero muy además bien. Quería comentarte que una de las cosas que a mí me encanta de Kevin Johansen, además de su unión con Linier, que son fantásticos, es el manejo del lenguaje dentro de las letras de sus canciones, que no dejan de tener una suerte de sarcasmo e ironía y un juego muy inteligente con el mismo lenguaje. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana inician al momento de nuestra grabación, que fue el lunes 15 de febrero hasta hoy, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, también en el vehículo posiblemente, hoy domingo 21 de febrero, y comenzamos comentándoles que el 15 de febrero, como un hecho curioso, se publica en París en 1920 el Cementerio Marino de Paul Valéry. También queremos recordarle que hoy, 15 de febrero, es el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y en Venezuela es uno de los países donde mayor número de niños con esta enfermedad hay en Latinoamérica. Tenemos la Fundación Amigos del Niño con Cáncer y tenemos campañas particulares para distintas personas que están en el compromiso de salud con esta enfermedad. Y queremos hacerles un llamado para que ustedes se acerquen a las redes sociales o a las páginas de internet y los contacten para, dentro de lo que usted pueda, dentro de lo que usted sepa hacer, dentro de los contactos que usted pueda tejer en red, les eche una mano, sobre todo en la situación precaria del sistema de salud, porque los niños con cáncer no consiguen medicinas en nuestro país y lamentablemente eso hace que muchos de ellos pierdan la vida sin ni siquiera la oportunidad de sanar. Los invitamos a seguir a la Fundación Amigos del Niño con Cáncer y a seguir también a @juntosporanaís o todos juntos por Anaís en Instagram y dar tu poquito de ayuda para estos niños que te necesitan. Muy buena información de parte de Linsabel, la rana encantada. Bueno, y el 15 de febrero nació en 1948 un autor del cual Linsabel precisamente me obsequió un libro, el señor Art Spiegelman, historietista estadounidense, precursor de la novela gótica. Espectacular, sus novelas gráficas son una maravilla. 16 de febrero, fallece en el año 1907 Giuseppe Carducci, poeta italiano, premio Nobel de Literatura del año 1906. 70 años después, en 1977, un 16 de febrero, falleció el poeta mexicano Carlos Pellicer. 17 de febrero, en el año 1836, nació el poeta que más personas ha enamorado en el mundo, escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. De hecho, hay un personaje de la novela Verde que me muero que recita algunos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Avanzo en el calendario, el 18 de febrero nació en 1931 la escritora estadounidense Toni Morrison, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1993 y de la cual yo les recomiendo leer, si la consiguen por allí, la novela Zula. Falleció el 18 de febrero en el año 1938 el escritor argentino Leopoldo Lugones. Avanzamos en el calendario y el 19 de febrero nació en 1939 el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Y en el año 1937 falleció el cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo Horacio Quiroga. 20 de febrero, fecha en la cual nació en 1888 el escritor francés Georges Bernanos. En el año 1912, el escritor francés también Pierre Boulle. Nació también un 20 de febrero en 1926 el escritor estadounidense Richard Matheson. Y falleció en el año 2005 el escritor estadounidense Hunter S. Thompson. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 21 de febrero, fecha en la cual nació en 1903 la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. En el año 1907 el poeta británico W. H. Auden. Fíjate, me tocó comentar que el 21 de febrero, tal día como hoy, 1962, nació el novelista estadounidense David Foster Wallace. ¿Y por qué digo que me tocó? Porque ya está ahí a tiro, prevenido del bate, como dices tú, la lectura de La Broma Infinita. Vamos a ver qué tal me va. Wow. Son 1,000 y pico de páginas. En el año... Bueno, me pongo en la cola cuando lo termine, como para mi cumpleaños. Muy bien. En el año 1962 también nació el 21 de febrero el escritor estadounidense Chuck Palahniuk, famoso por su novela Club de la Lucha o Club de la Pelea, que posteriormente David Fincher adaptó al cine. Así es, falleció en esta fecha, en 1984, el escritor soviético, premio Nobel de Literatura en 1966, Mikhail Sholokhov. Y en el año 2005, el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Con esto damos el cierre de nuestras efemérides, hacemos acuse de recibo por acá, Linsabel tiene en sus manos, ¿cuál novela, Noguerísima? Vidas de Perros, de Mirko Ferri, editado por Oscar Totman Editores. También tengo yo, y hago acuse de recibo, el libro, entiendo yo, de relatos perversos, de Alberto Jiménez Ure. Y les comentamos que el libro que obsequiamos el domingo anterior, La Neolengua del Poder en Venezuela, fue la señora Iliana Rojas. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Esta semana dedicaremos la biografía a Charles Michael Chuck Palahniuk, escritor estadounidense nacido en Pasco, Washington, el 21 de febrero del año 1962. Su popularidad creció por su novela El Club de la Lucha, la cual fue ganadora de varios premios y luego David Fincher adaptó al cine, protagonizada por... No recuerdo. Brad Pitt. Por Brad Pitt, correcto. Ah, pero ahí también estaba este otro muchacho, Edward Norton. También. Muy bien. Chuck Palahniuk se graduó en el año 1986 en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Oregon y luego de ejercer el oficio de mecánico por un tiempo, escribió su primera novela a los 30 años, regresando al periodismo tras haberse convertido en un escritor reconocido. Ha publicado El Club de la Lucha, Superviviente, Monstruos Invisibles, Asfixia, uno de sus bestsellers, Nana, inspirado en los hechos donde su padre perdió la vida por un asesinato, Diario, una novela, Fantasmas, entre otros exitosos títulos. Y en la voz de Jason Maldonado, escucharemos un fragmento de El Club de la Lucha. Tenía que preguntárselo. Tenía que saber qué había estado haciendo Tyler mientras yo dormía. Si me despertara en un lugar distinto, en un momento diferente, ¿lograría despertarme siendo otra persona? Le pregunté a Tyler si era artista. Tyler se encogió de hombros y me indicó que los 5 troncos eran más anchos por la base. Tyler me mostró la línea que había trazado en la arena y la forma en que había calculado con ella la sombra proyectada por cada tronco. A veces te despiertas y tienes que preguntarte dónde estás. Lo que Tyler había creado era la sombra de una mano gigantesca, solo que ahora sus dedos eran tan largos como los de Nosferatu y el pulgar era demasiado corto, aunque me dijo que a las 4:30 exactamente la mano sería perfecta. La sombra gigantesca de la mano era perfecta durante un minuto y durante un minuto perfecto Tyler había estado sentado sobre la palma de esa perfección creada por él. Te despiertas y no estás en ningún sitio. Un minuto era suficiente, dijo Tyler. Hay que trabajar duro para lograrlo, pero por su minuto de perfección valía la pena el esfuerzo. Lo máximo que podías esperar de la perfección era un instante. Te despiertas y basta. Y eso fue un fragmento de El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk, acompañado musicalmente por Stone in My Heart, banda sonora original de la delgada Línea Roja, música compuesta por Hans Zimmer, compositor también de otras bandas sonoras y ganador de premios como el Oscar y el Globo de Oro por la mejor banda sonora de El Rey León, el Globo de Oro por Gladiador y el Saturn por El Caballero Oscuro de la saga de Batman. Este tema, La Delgada Línea Roja, forma parte también de la música y de las películas referenciales que está en la novela de la cual estaremos compartiendo hoy en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Creederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII, pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. I'm Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando El Cóndor Pasa en la versión de Simón y Garfunkel. O, como nos acostumbraron a nosotros, Noverísima, desde muy muchachos, Simon and Garfunkel, dúo de folk rock muy populares entre los años 1960 y 1970, el siglo pasado. Oye, decir siglo pasado es una... Es cierto, ¿no? Pero suena como lejos, ¿no? Y no fue tan lejos. No, estamos ahí mismo. Así es. Algunas de sus canciones más reconocidas son, bueno, por supuesto, Los Sonidos del Silencio, La Señora Robinson, el famoso y, bueno, y tortuoso, bueno, una buena canción, ¿no? Pero es muy puñalera, Noguera, El Puente sobre Agua Turbulentas. Fueron incluidos en el Rock and Roll de la Fama, ¿no? En el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1990. Entrevista en Librería Sónica. Ahora sí llegó el momento de la verdad, porque a mi derecha está el maestro Fedosi Santaella, quien hoy viene a presentarnos sus dos más recientes publicaciones. Y si no es así, él me va a corregir, pero bueno, las menciono. Por lo menos las más recientes que hemos leído. Terceras Personas, editado por Libros El Nacional, y El Dedo de David Lynch, editado por la editorial, valga la cacofonía española, Pretexto, editorial Pretextos. Bienvenido, Fedosi. Hola, gracias por la invitación una vez más, siempre agradable. No me equivoqué, ¿verdad? Invitaciones. Fedosi. No, son las dos más recientes. Los dos más recientes, Terceras Personas es de abril de 2015. Y bueno, El Dedo de David Lynch es de finales de noviembre de 2015. Sí, no tuve problema en editar dos libros el mismo año, porque bueno, ya Terceras Personas lo iba a publicar en Libros del Nacional acá en Venezuela. Y bueno, ya la novela, el libro El Dedo de David Lynch, pues se publicó en España. Y bueno, tú eres uno de los afortunados, no sé si afortunado, que la tiene. No, claro que sí. Pero claro, está, que la, sí, está la venta en España, acá no ha llegado, pero bueno, estará llegando, me imagino, en algún momento a cuentagotas. Esperemos que así sea, Fedosi. Yo disfruté mucho, Lin Isabel también, tanto la lectura del Dedo de David Lynch como de Terceras Personas. Ahora, pero en tu orden creativo, ¿quién nació primero? ¿El Dedo de David Lynch o Terceras Personas? No, nació primero Terceras Personas. ¿Sí? Es un proceso de unos cuantos años, porque la mayoría incluso de esos cuentos tuvieron su germen en Los Hermanos Chan, en la revista, digamos, blog revista que teníamos José Urriola y yo. Correcto. Desde 2005, y bueno, fueron escritos a lo largo de los años. Y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, acá hay una masa, aquí hay algo interesante para reunir, sobre todo porque como Los Hermanos Chan era una revista que se publicaba cada dos meses, te exigía tener un trabajo más o menos constante, ¿no?, sobre la ficción. Entonces yo me hice un planteamiento en determinado momento y dije, bueno, lo que voy a hacer es que voy a escribir cuentos en torno a tal cosa. Y empecé a escribir cuentos justamente en torno al tema de los dobles y las parejas y los terceros en las parejas. Entonces, digamos que estaba armando un libro a través de Los Hermanos Chan. Pero luego lo que hice fue sacar los cuentos que más me gustaban allí de Los Hermanos Chan y desarrollarlos más y convertirlos en cuentos un poco más meditados, más trabajados. Solidificarlos un poco más. Sí, ¿no?, desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, bueno, si alguna vez encuentras alguno, por ejemplo, publicado en Los Hermanos Chan, te darás cuenta que posiblemente incluso no se trate del mismo inicio. Correcto, ni del mismo desarrollo. Está la esencia allí, pero no es el mismo cuento. Por cierto. ¿Y quedan Los Hermanos Chan todavía? Los Hermanos Chan flotando en la dimensión virtual. Sí, Los Hermanos Chan tuvieron creo que una última aparición hace el año pasado, hacia finales del año pasado. Pero se hace muy difícil, no sé, los tiempos ahora son otros, no hay ánimo. Las responsabilidades son otras también. Las responsabilidades son otras, pero creo que es más una cuestión de ánimo. La gente pareciera no estar pendiente si no es de... cosas más breves. De esto. Yo sé por dónde viene. De esto Feloz. Que tenemos, sí. Pero fíjate que, sin embargo, la lectura de la revista de los hermanos Chang siempre te deja un respiro. Porque sí. Además manejan el humor con una manera muy rica. Y para uno como lector, pues lo agradece. Sí, bueno, cada quien anda como en su cosa. Además, José Urriola está en México, también acaba de tener una bebé, entonces también anda por como... Eso hablo de las responsabilidades. Sí. Saludos a Urriola, que nos está escuchando seguramente. 4 meses que hagan un especial los hermanos Chang sobre la paternidad. Con bebecitos. Así es. Los bebés es. Chang. El reencuentro. En junio para el Día del Padre, los bebés Chang. El reencuentro de los hermanos Chang. Bueno, se lo voy a plantear a José. Bueno, Urriola, que nos estás escuchando seguramente ya pues en México, donde te encuentras. Saludos a tu señora esposa y a la bebé, que está bellísima además. Bella, salió la mamá, por supuesto. Escucha Fedosi, pues un reencuentro tal vez pudiera ser. Los bebés Chang. A ver, ¿cómo te sientes más cómodo? Porque además es una pregunta natural que se nos ocurre. ¿Escribiendo relatos, cuentos o escribiendo una novela, un texto de mayor aliento? Sí, bueno, escribir un cuento, un libro de relatos conceptualizado no es fácil, ¿no? Es como... casi como escribir una novela. Digo conceptualizado porque, bueno, hay escritores que van escribiendo sus cuentos a lo largo del tiempo y más o menos con las ocurrencias que van saliendo. Evidentemente, los escritores tienen sus obsesiones y sus temas y, bueno, más o menos irán girando esos cuentos sin intención conceptual, irán girando más o menos en torno a las mismas cosas. Pero proponerse un libro de relatos, como te digo, conceptualizado en este caso en torno al tema de las terceras personas y las parejas, puede resultar tan complicado como escribir una novela, porque estás escribiendo de alguna manera, digamos, una novela fragmentaria, por decirlo así. Si tienes, ¿no?, un hilo conductor que te va llevando a que todo esté dentro de ese espacio en el que... aunque sean distintas historias, todas tocan un mismo tópico. Claro, y una vez que terminas un cuento ya has agotado algo, ya has agotado una vía, entonces tienes que buscar decir algo o seguir girando en torno a ese tema de otra manera. Para no repetirte. Para no repetirte y contar algo, otra visión, otra perspectiva, otra estructura, otros personajes, otro lenguaje incluso, ¿no? Y bueno, con la novela, es un proceso que también es difícil, que también se sufre y se disfruta. Yo no soy de los que te van a sentarse aquí y te van a decir, no, yo sufro escribiendo profundamente un libro de relatos o un libro de cuentos. Se sufre y se disfruta, las dos cosas. Creo que a veces un poco esa posición de que cuesta muchísimo escribir un libro tiene algo más de pose que de otra cosa. Yo igual lo sufro, sí, como no, pero si lo hago es porque me gusta. Sin duda. Además que hay días... Y eso no implica que aunque te guste, te cueste, porque también cuesta. A eso iba, porque hay días blancos, y me refiero a días blancos, un día donde todo fluye de una manera tan fácil y puedes lanzarte cualquier cantidad de páginas o cuartillas, pero hay días oscuros en donde no pasas de un párrafo y terminas el párrafo y sientes que el párrafo está mal terminado. Oye, que levantas con la autocrítica, pero afilada como un bisturí, nada te gusta. Además, el entorno ese día que te levantas con la autocrítica millón, lo que tienes en vez de escribir algo nuevo es ponerte a revisar lo que ya tienes escrito. Entonces, bueno, lo repito, ¿no? Escribir cuesta, evidentemente, pero tampoco es que lo sufres tremendamente, ni tampoco es que lo goces así, que estés en un orgasmo constante mientras lo estás escribiendo, pero cuesta y es un trabajo serio y un trabajo que requiere dedicación y un trabajo que requiere rutina también, ¿no? No creo en el sentarse a escribir una vez al año y sacar de allí algo genial, ¿no? Maravilla. No, hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina. Sí. Eso creo y yo. Y constancia. ¿No? Yo soy indisciplinado, no era. Ajá. Sí. Sí, bueno, hasta leyendo. Tú lo mismo lo has confesado. Pues fíjate que tanto con el dedo de David Lynch como con los relatos, como con casi toda la obra y los que hemos conversado contigo en ocasiones anteriores que has estado aquí con nosotros, siempre nos has dicho que disfrutas escribir, lo que acabas de decir, tomando en cuenta que, bueno, hay momentos en que fluye más y otros momentos en que fluye menos. Claro. Y leyendo la construcción de tus escenas, la construcción de personajes, uno se da cuenta que ahí hay un trabajo donde hay un disfrute de la palabra, disfrute de la construcción de la imagen, de pensar bien la triangulación de la escena para que no quede por fuera ningún elemento de esa puesta que estás milimétricamente montando como si fueras un director de cine o un director de teatro, un director de escena, pues. Y eso hace que de alguna manera tú te plantees el disfrute de ese trabajo. Claro. Uno como lector lo siente porque hay momentos en que te mueres de la risa y dices, cuando Fedosio escribió esto debe haber estado gozando un pollero. Sí. Y hay otros momentos en que se te hace un nudo en la garganta, y lo conversábamos antes de entrar en la entrevista, y te quedas, wow, con la lágrima en el ojo de ese impacto emocional. Bueno, me cuentas que esto te pasó con el dedo de David Lynch, no contamos dónde. No, por supuesto. No, después lo decimos cuando regresemos del corte que debemos hacer. Sí, vamos a hacer el corte, no sin antes comentarle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando un ejemplar, escúchese bien porque no van a venir con cabra mocha, de meterme cuento chino aquí en recepción, un ejemplar de terceras personas, repito, de terceras personas. No del dedo de David Lynch, señores, porque ha pasado en otras ocasiones, años anteriores, que, bueno, la viveza venezolana se pone a flor de piel cuando llegan aquí a recepción. No, un ejemplar de tercera persona. ¿Y cómo se lo ganan, Noguerísima? Bueno, en primer lugar, cambiando el país. Ajá. Empezando por usted mismo, sea honesto. Exacto. Envíe su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse terceras personas a su casa y disfrutar de esta lectura. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más, aunque usted no lo crea, sigue siendo fuerte, más básico, más IVA. Hagan como el domingo anterior, recibimos más de 400 mensajes de textos para el libro que estuvimos obsequiando, que fue el libro que ganó la señora Ileana Rojas, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo a Eunice Kathleen Waymon, conocida como Nina Simone. Fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se le conoce también con el apodo, con el sobrenombre de High Priestess of Soul. Maravilla, Noguera. En esta ocasión, interpretando Beautiful Land, un tema de Anthony Newley, Leslie Bricusse, que forma parte del musical The Roar of the Grace Paint y forma parte de la banda sonora del soundtrack de la novela El Dedo de David Lynch. Y a mi derecha continúa su autor, Fedosi Santaella. Ustedes estaban hablando de lo más sabroso antes de ir al corte. Ajá. Sobre esos momentos complicados al momento de la escritura, sí, ¿no? Y que uno vive, además, como lector, esos momentos cumbres de cada obra. En este caso, bueno, no vamos a comentar cuáles son esos momentos cumbres, por ejemplo, en el caso de David Lynch, del dedo de David Lynch, por razones obvias. Y tú comentabas a su vez, Fedosi, lo complejo que resulta armar un libro conceptual de relatos tal como lo es una novela, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? O justamente al hilo conductor que tú vas armándote como lector, tanto en un formato como en otro. Uh-huh. En este caso, en una novela, por ejemplo, en El dedo de David Lynch, tú puedes ir armando la historia de sus personajes. Hay momentos que los sientes un poco más tranquilos, hay momentos más intensos. Y sí, eso mismo sucede cuando tú estás leyendo un libro de relatos. ¿Por qué el comentario? Porque en este libro de terceras personas, formado por 13 relatos, uno tiene sus gustos particulares. Sí, por supuesto. Y marcas, por supuesto. En mi caso, yo tengo marcados mis relatos preferidos y lo comento. Por ejemplo, un modelo de fidelidad me encantó mucho. Ajá. Lucía se divorcia. Mascotas, Cine B, ya voy a hacer referencia a él. Ay, ese es muy bueno. Intrusos, me gustó muchísimo. Ese es el que más le gusta a Carlos Sandoval, por cierto. Intrusos, ¿sí? Y Rostros de Soledad. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque hay relatos que están bien, todos están bien armados, pero bueno, tú tienes tus gustos particulares. Claro. Y por lo menos Mascotas, Cine B, qué cosa tan loca ese relato, ¿no? Porque sí, además, yo me voy a permitir, Fedor, si disculpa, leer solo las primeras tres líneas de este relato, que inicia así. Y obviamente te voy a preguntar si tú tienes uno así en tu casa, ¿no? Ajá. Dice aquí, interior apartamento, cierto día. Yo tengo un zombi de mascota. Me gusta mucho mi zombi. Un día tocó a la puerta de mi casa, yo abrí y él entró. Fin de la cita. ¿Tú tienes un zombi en casa? Mira, ese relato es un relato muy rudo, ¿no? Muy, muy, de verdad que sí. Es una historia de infidelidad ese relato. Correcto. Es un hombre, la historia de un hombre engañado. Y están en este caso, el engaño viene con un zombi, ¿no? Con un zombi, correcto. Sí, es un poco ese relato gira justamente en torno a esa idea de que más bien el alienado, el que ha sido anulado, digamos, en la relación y digamos, lo sentimental y sexualmente, es él, ¿no? El zombie es él. Digamos que la metáfora es como un espejo donde él se está viendo. Donde él, ¿no?, se está viendo, es correcto. Entonces, evidentemente la historia gira en torno a una infidelidad y bueno, él se encuentra con una sorpresa allí con el zombie, que el zombie al final no es su mascota, sino que, bueno, va más allá. Va más allá de eso. De eso. También es la mascota de su esposa. También es la mascota de su esposa. Correcto. Y bueno, quería jugar un poco con el humor absurdo y con el humor negro, que es un género muy difícil y también poco trabajado acá en Venezuela. Y bueno, yo vengo desde hace rato trabajando el humor y esta es otra pieza que gira en torno al humor negro y en este caso al zombie como una mascota y el tema de la infidelidad. Y en el caso de terceras personas, Fedosi, varios de los relatos, por no decir todos, están en un lindero entre lo inverosímil y que esa cosa que es, no, vale, esto es increíble, de repente tú dices, oye, no, pero sí, podría pasar, ¿por qué no? Y terminas teniendo tanta veracidad que tú te lo crees 100%. Bueno, qué bueno que dices eso, porque sí, a mí me gusta jugar con esa línea entre lo verosímil y lo inverosímil, que es evidentemente una necesidad de la ficción. Contar historias tan, digamos, increíbles, pero manejarlas de manera tal que la persona termine creyéndoselas, ¿no? Bueno, por supuesto, tener un zombie como mascota, ya la historia está girando en torno a lo inverosímil, ¿no? Y al absurdo. Y así con la mayoría de los relatos. Me gusta llevar a las historias y a los personajes a ese borde y luego traerlos hacia acá con lenguaje, argumentación, con una estructura que les dé un carácter de verdad, ¿no? Y eso lo vengo haciendo también desde hace mucho rato, ¿no? Incluso con cosas cotidianas como las relaciones virtuales, escribir en un blog, en así el relato es. De Frío que Arde, tú dices, bueno, sí, pero cuando da el giro, tú dices, no, vale, me estás cayendo, ay, no, esto no me lo voy a creer. Venía muy normal. Que cuando termina el relato, tú dices, oh, sí, caí. Sí, bueno, a mí me pasa también una cosa y lo he dicho ya en algún ensayo por allí y lo digo también en alguna entrevista o en encuentros públicos que he tenido con lectores, que es también que a mí me cuesta mucho la literatura realista. Yo tengo como, digamos, esa tara. Me pongo a escribir relatos con un tinte demasiado realista y no puedo. Y no tengo nada en contra de la literatura realista. Pues bien, si quieres practicar el realismo y te gusta el realismo, magnífico. De hecho, lo que más se vende y lo que la gente más le gusta, ¿no? Y ahí tenemos como demostración Patria o Muerte, por ejemplo, de Barrera Tisca. Pero yo no puedo, a mí no me sale. Yo hago el intento y no me sale. Y lo tienes en terceras personas y lo tienes en el dedo de David Lynch, que quizás es la novela más realista que he escrito hasta el momento, ¿no? Mira, me acabas de quitar la palabra de la boca, porque yo iba a decir eso, que a pesar de que no te sientes cómodo y no estás tan vinculado con el lado realista, sí, pues El dedo de David Lynch es una novela que tiene muchos toques a, mira, esta es la realidad y sí, aquí estoy viviendo y aquí me estoy moviendo, pero toda la trama se desenvuelve precisamente en ese terreno donde tú te manejas muy bien, claro, que es lo sórdido, el humor... que tú dices, ya, ¿esto es un chiste o me está, o qué? El humor negro. Es el humor negro. Y además de eso, las situaciones absurdas que construyen la realidad de la novela. Sí, la idea también a lo largo de los años ha sido hacer cada vez más sutil la línea entre justamente la literatura realista y como yo escribo, ¿no? Acercarme, sí, a temas más relacionados con la realidad social, por decirlo de alguna manera, o con la realidad humana, pero aportarle siempre ese salto fedosi, por decirlo así, que le agrega algo que a mí me satisface. A mí me ha pasado, por ejemplo, en ciudades que ya no existen, hay un cuento que se llama Muelles Lejanos. Muelles Lejanos quedó finalista en el concurso de cuentos del Nacional, creo que fue en el 2010. Ese cuento, cuando yo lo empecé a escribir por primera vez, lo escribí con un carácter absolutamente realista, ¿no? Y cuando lo terminé me sentí absolutamente insatisfecho con el cuento, no me gustaba. Y empecé a revisarlo y le agregué unas cuantas cosas que creo que es lo que hace que tuviera, que el cuento tenga ese carácter, por decirlo de alguna manera, fedociano, cosa que yo ignoro realmente cuál es, pero que me va surgiendo cuando estoy insatisfecho de la idea original. Y bueno, justamente cuando lo terminé después de haberlo revisado de esa manera, me sentí bien con el relato. A veces incluso pienso que el cuento no ganó porque justamente tiene el carácter fedociano. Mira, bueno, por eso te da una voz propia que además es muy rica. Sí, rico. Por supuesto, y no, esa voz propia no pienso abandonarla, y es la que he seguido trabajando cada vez con más perfección y más detalle. Debemos hacer un corte, Fedosi, pero te voy a hacer una pregunta para que la respondas en el próximo corte. Sí. Esas preguntas tontas que a mí se me ocurren. ¿Por qué el dedo de David Lynch y no el dedo de Jason Maldonado? Ah, bueno, ¿por qué no el dedo de Jambururú Martínez? ¿Por qué no el dedo de Linsabel Noguera? Porque después no puedo tocar el piano. Eso es cierto. Pero bueno, hoy estamos obsequiando un ejemplar de... No es mi dedo porque después no me puedo sacar los mocos. Exactamente. Ajá. Bueno, pero te quedan 9 dedos más. Bueno, Fedosi, ¿viste? Me hace caer en tu juego. Fedosiano. Pero te tengo la respuesta a eso. Para el próximo corte. Y ya ustedes lo van a escuchar cuando regresemos a Librería Sónica. Literatura, envíe su mensaje de texto para entrar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. disponible en Amazon.com. Eres escultor, te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales. En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Presente. Regresando con zombies. Y no precisamente el zombie del relato, sino el zombie en la morgue de Los Mentas, que forma parte de la banda sonora original de El Dedo de David Lynch. Bueno. La canción de esta banda venezolana de rockabilly, Los así Mentas. Así es, por cierto, el zombie de Fedosi, es decir, del relato, no es que Fedosi tenga un zombie en su casa, se llama... ¿Mascotas? No, se llama Bathory. Bathory. Bathory, así es. Y dicho esto, pues les decimos que si usted quiere leer terceras personas, envíe su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, y se lo puede llevar para su casa por un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Muy bien. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Antes de dormir. Te llevo como un objeto perteneciente a otra edad, encontrando un día al azar y que palpamos con manos ignorantes. Fragmento de qué culto, dueño de qué poderes ya desaparecidos, portador de qué cóleras y de qué maldiciones que el tiempo ha vuelto irrisorias, cifra en pie de qué números caídos. Su presencia nos invade hasta ocupar insensiblemente el centro de nuestras preocupaciones, sin que valga la reprobación de nuestro juicio, que declara su belleza, ligeramente horrenda, peligrosa para nuestro pequeño sistema de vida, hecho de erizadas negaciones, muralla circular que defiende dos o tres certidumbres. Así tú, te has instalado en mi pecho y como una campana neumática, desalojas pensamientos, recuerdos y deseos. Eso es un fragmento de un relato de Octavio Paz del libro Arenas Movedizas, publicado por el Fondo de Cultura Económica e ilustrado por Gabriel Pacheco. Lectora de su poesía, descubrir a Octavio Paz, el narrador, te deja una sensación de disfrute pleno, donde avanzas abrazada por las imágenes que van armando sus relatos y que se enfilan en la imaginación como fotogramas de un corto. Estas imágenes las ha interpretado magníficamente Gabriel Pacheco, y sus ilustraciones parecieran adentrarse en un misterio, cavar en un enigma que interpela a quien la lee o inevitablemente lo seducen. Una vez seducido por esta pareja de escritor-ilustrador creada para Arenas Movedizas por la editorial, el lector se deja llevar por los fantásticos relatos de Octavio Paz, en un libro que revela su voz narrativa y deja hipnotizados a los jóvenes lectores. Arenas Movedizas, escrito por Octavio Paz, ilustrado por Gabriel Pacheco y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Relatos con palabras sencillas, hondos que conectan con el mundo emocional y presentan o reviven experiencias donde el joven puede ver con empatía a los personajes de cada uno de sus historias e ilustraciones con un preciso dominio de la narrativa visual que cuentan más de lo que a primera vista muestran. Un libro que nos enamoró. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida favorece la cercanía afectiva y crea puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Que debes responder. Esa es la velocidad a la que debes responder. Al vuelo del abejorro. Muy bien. A ver, Fedosi. Una persona importante. Evito Modesto Franklin. Un aroma. El aroma del abedul. Una palabra desagradable. Coño. Un libro. Un libro. El dedo de David Lynch. Una comida. Una comida. Una arepa. Un sonido. Un sonido. El diapasón. El sonido del diapasón. Una palabra favorita. Una palabra favorita. Uy, belleza. ¿Un lugar o una ciudad? Un lugar o una ciudad. Antigua Guatemala. ¿Una película? Una película. No me vaya a decir una película de David Lynch. Te iba a decir Terciopelo Azul. ¿Cómo? ¡Ay, qué bueno! Una canción. ¿Y una canción? Muy bien. Una canción. Ay, Dios. En bromas, no sé. En este momento no estoy escuchando música. Abre cualquiera de las páginas del libro y ahí tienes varias. Una canción de Los Mentas, ¿vale? Uno de Los Mentas, muy sí. Bien, bueno, un aplauso para Fedosi. Aplaudan, ¿no? Mira, qué bueno el recurso mental de Fedosi para ganar tiempo de repetir la pregunta, ¿no? Sí, no, bueno, escritor al fin, muchachos. A ver, hicimos una pregunta terminando el corte anterior. Ajá. Y bueno, y Fedosi nos va a responder. Yo le preguntaba a Fedosi por qué el dedo de David Lynch y no el dedo de Lin-Isabel Noguera o de Jean Bururú Martínez, nuestro operador, o de Jason Maldonado, este servidor. Okay. O también podría ser el dedo de Maradona, que es una mano famosa. Uy, sí, la mano de Maradona. Mira, el dedo de David Lynch se mueve en el mundo, en un mundo circense y de playa. Ahí allí una exploración en torno a los personajes del mundo del circo. Correcto. Actual, pero no digamos del circo, de la carpa de circo, sino todos aquellos jóvenes, específicamente en este caso venezolanos, que se han ido interesando, yo no sé qué tanto ahora, pero hace algunos años había mucho interés en torno a todo lo que es el malabarismo, ¿verdad? Todo lo que es el clown, lo acrobático. Uh-huh. Durante un tiempo estuvimos viendo bastantes muchachos en los semáforos haciendo representaciones realmente interesantes, no chapucera. Sí, era como una movida hacia era como el circo una movida urbano. Hacia el circo urbano que estuvo muy de moda hace algunos años. Y el dedo de David Lynch se mueve en torno a personajes que están en ese mundo, pero también en torno a el pueblo de Mochima. El pueblo de... Sí, ¿ya se me olvidó? Decir, ¿no? De Chirimena. A mí ya se me olvidó. Pero se parece mucho. Sí, el pueblo de Chirimena. Uh-huh. Y allí, pues, ese es un pueblo que yo he frecuentado. Para ir a la playa, pues, con mi familia, nos hemos quedado allí, en las posadas, y hemos ido a lo largo de los años, y yo he estado a lo largo de los años registrando un poco los personajes, registrando el movimiento del pueblo, e imaginándolo, más allá de ser un documento veraz de lo que es el pueblo, e imaginando el pueblo de Chirimena. Y en algún momento mezclé estos personajes del circo con los personajes de Chirimena porque, bueno, también vi a mucho personaje joven vendiendo artesanías, cueritos, viviendo en carpas y también con sus masas. Entonces se unieron las dos cosas. Y de alguna manera fue saliendo el dedo de David Lynch y yo quería un poco hacer una novela justamente de carácter lynchiano, por decirlo así, ¿no? que este pueblo, que es un pueblo de playa, y estos personajes, además, que son unos personajes muy dados por, sabes, por el amor y la paz y la felicidad, y somos libres porque trabajamos en el circo, y mostrar su lado humano. Y siempre a mí morbosamente también me ha gustado mostrar el lado oscuro, y entonces allí metí a David Lynch. Metí a David Lynch porque justamente es un cineasta que me atrae mucho, incluso puedo decir que es un autor que me atrae mucho. Y la entrada para el dedo de David Lynch justamente es un dedo. Dos personajes que son los dos protagonistas de la novela, Arturo y Mariana. Arturo y Mariana, sí. Que son personajes también que están relacionados con el estudio de la carrera de letras, y abandonaron letras y se dedicaron también a estudiar algunas cosas de circo. Que finalmente decidieron quedarse viviendo en la playa, vendiendo baratijas, artesanías. Uh-huh. Se encuentran un día caminando por Chirimena, se encuentran un dedo a la orilla del mar. Y allí empieza la novela, en el encuentro de este dedo extraño, de oye, quién carrizo es ese dedo. ¿Y por qué dedo? No nos ofrenda tu lectura. Ya vamos para allá. Sí. Y si recordamos, en Terciopelo Azul, el personaje protagonista, protagonizado por Kate McLachlan, Kyle McLachlan, se encuentra una oreja en una plaza, en una grama, en la pequeña ciudad donde ellos viven, y eso abre las puertas a un mundo sórdido y oscuro, donde el capo, digamos, del mal allí es el magnífico Dennis Hopper. Entonces, teniendo como referencia ese punto de partida, pues McLachlan encuentra un dedo, una oreja. Correcto. Y Arturo encuentra un dedo. Entonces por ahí empieza la novela a adentrarse en el oscuro mundo de esta Chirimena inventada por mí. Exacto. Y bueno, sí, puedo leerte. A ver, adelante, Fedor. El inicio de la novela. Capítulo 1. A ver, porque yo estoy viejito y ya no veo bien. Ajá, aquí voy. Encontraron un dedo en la arena. Eran alrededor de las 5 de la tarde y Arturo y Mariana iban por los lados de la gran roca. Habían pasado el kiosco del sargento y ahí, un poco más adelante, lo encontraron. Quizás fuera un dedo de hombre, de alguien moreno o de raza negra, un dedo índice o medio o anular. Eso parecía. No había sangre por ninguna parte. El mar la había lavado. Arturo pensó en Terciopelo Azul y se dijo que la vida era mediocre, que la vida imitaba el arte, que siempre ha sido y será así. Lo pensó con tristeza, pero al mismo tiempo con resignación. Se guardó el dedo en la mochila, así, como si se hubiera encontrado un caracol, una moneda, un espejuelo, una llave. La tarde caía sobre la playa solitaria, andaban descalzos, con sus bastidores al hombro, acababan de fumar. Había humo en sus cabezas y ella no le preguntó por qué acababa de guardarse un dedo en la mochila. Él tampoco se lo preguntó a sí mismo. Siguieron hacia el extremo de la playa, más allá de la gran roca, allí desde donde la montaña salía hacia el mar y ya no dejaba pasar a los caminantes. Ese es parte del primer capítulo. Parte del primer capítulo. Que tal cual, como bien tú has dicho, la obra, tanto fílmica como los guiones de David Lynch, la novela, El dedo de David Lynch, de Fedosi Santaella, con quien estamos conversando hoy en Librería Sónica, pues se va construyendo con esos pedacitos que te van dando pistas para que tú ates los cabos. Así y es. Armes. En mi novela no hay enanos, novela. Eso sí. No, sí, hay como uno. Como la novela de David Lynch. Ajá, ¿no te acuerdas que Mariana se fue hay con uno. El enano argentino? Ah, bueno, argentino, claro. Pero de manera despectiva. Es peyorativa. Es peyorativo. Mira, nos hemos pasado ya muchísimo de tiempo, no Fedosi, sí, y lamentablemente tenemos que despedirnos porque sigue la programación de Radio Caracas Radio, pero no puedo dejar de preguntarte, porque cada vez que vienes, y es un gusto para nosotros que estés acá, te hago la pregunta, ¿cuál es el próximo trabajo de Fedosi? ¿En qué estás trabajando o estás disfrutando de las mieles del dedo de David Lynch? Pues bien, no, sí, estoy trabajando, estoy escribiendo una novela que también transcurre en el mar. Pero ese mar es el mar de Puerto Cabello y, bueno, es una historia... El mar de que te vio nacer, prácticamente. Una historia de los años 80, 90, y es una historia un poco de amor, digamos. Bueno, pero ya sabes que cuando exista ese nuevo trabajo, esta es tu casa para que vuelvas. Bueno, vale, muchas gracias. ¿Redes sociales, Fedosi? No sé si sea la siguiente publicación, porque la estoy escribiendo ahora, por ahí hay otro libro. Pero estás en eso. Que espero que tenga suerte también con la misma editorial. Seguro que sí. A ver, ¿redes sociales, Fedosi? Arroba Fedosi. En Twitter, ¿correcto? Sí. Así es. Bueno, Nogueris, Emma, hemos llegado al final del programa y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Pienso que es más importante escribir algo que haga volver a los hombres a leer que escribir algo para la gente que ya lee. Chuck Palahniuk. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Hoy nos despedimos con ese tema que ya está al fondo, Maestra Vida, cerrando así tanto El Dedo de David Lynch como Terceras Personas, este programa maravilloso en el día de hoy. Hace falta preguntar no. Sí, preguntarles a los amigos oyentes, ¿quién es el compositor de Maestra Vida? Yo creo que no hace falta presentar a su autor, pero dele. Bueno, Rubén Blades, nació en Panamá el 16 de julio de 1948. El tema es de 1980, cuando Blades edita su tercer disco de estudio con Willy Colón, Maestra Vida, un álbum doble donde retrató las vivencias de una familia latinoamericana muy apreciada por la crítica, gracias a los arreglos orquestales y al talento y creatividad de la gente involucrada en el proyecto, entre ellos el locutor y escritor venezolano César Miguel Rondón, quien participó como el narrador en off de la historia. Buen inicio de semana, cámara. Paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra Vida, cámara. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.